Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho 14 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos esta noche con un disparo especial como despedida de las Olimpiadas que tuvieron su clausura este domingo en Beijing o Pekín, la vieja Pekín, ya se nos olvidó. Pero bueno, en Beijing las Olimpiadas de invierno se terminaron y obviamente vamos a tener un espacio sobre esto. Obviamente tuvimos un pequeño espacio para hablar de el competidor mexicano, bueno, que era bailarín y que también hacía skateboarding, bueno, obviamente es un patinador en hielo y estuvo entre los primeros 20 del mundo, lo cual es increíble porque básicamente no tenemos buenas pistas de hielo en México. Él se tuvo que ir a León para poder practicar su deporte. Entonces, pues así estuvo. Y pues realmente muchas otras sorpresas. Obviamente Noruega quedó hasta arriba. Y barrió con muchas. O sea, pensamos que Estados Unidos iba hacer pues lo que siempre hace, que es dominar, igual que, pues ya sabemos, Rusia, que China, pero no, Noruega y después Alemania. O sea que en tercer lugar China, pues eran sus Olimpiadas, pero bueno, eso nada más es un detalle de lo que va a venir después. Vamos a comenzar esta noche con el fútbol, la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde se está jugando el clausura y estos son los resultados de la jornada número 6, que comenzó con los partidos del sábado. Puebla le ganó 1-0 al Monterrey, Juárez y Santos empataron 0-0, Tijuana y Necaxa 1-1. Después el domingo, Querétaro le ganó 2-0 a Mazatlán, Tigres 2-1 al Atlético de San Luis, León 2-1 al Guadalajara, Pachuca ya el día 20. Ah, bueno. Entonces, me parece que sí. Entonces, los que había dicho del sábado fueron, obviamente, bueno, los que había dicho del domingo eran del sábado. Entonces, León, Guadalajara, Tigres, Atlético San Luis, Querétaro, Mazatlán, todos jugaron el sábado. Después el domingo, Pachuca le ganó 3-1 al América, el Cruz Azul le ganó 4-1 a Toluca y Pumas y Atlas empataron a un mísero 0-0, pero muy entretenido, con varios postes, con varias atajadas espectaculares de ambos porteros, y realmente fue un buen show a pesar del resultado tan, bueno, tan grosso. Vámonos entonces a la tabla de posiciones. En primer lugar está Puebla, sí señores, con 14 puntos. Segundo está Pachuca con 13, Cruz Azul 13, Tigres tiene 13, Atlas tiene 12, Pumas tiene 10 en sexto lugar. Mantiene ese lugar Toluca, tiene 9, León 8, Guadalajara 7 en el noveno lugar, Juárez 7, Necaxa 7, Querétaro 6, Mazatlán 6, Monterrey 5, Tijuana 5. En 16º está el América con 4. Atlético de San Luis con 3 y Santos tiene 2 puntos. Para los que no lo escucharon también, el Cruz Azul está en tercero con 13 puntos a un puntito del líder. O sea que esos son los 4 grandes y vámonos entonces a los partidos de la jornada número 8 que se jugarán a partir del... Bueno, va a haber un receso, obviamente van a regresar hasta el jueves que viene. El jueves 3, no, perdón, es el primero. El primero es la semana siguiente, el martes. El martes vamos a tener partido Puebla contra Juárez, Toluca contra Tijuana, América contra Querétaro, León contra Monterrey y Mazatlán contra Necaxa. Y bueno, esos son los partidos que salen sobre la jornada número 8. Pero vamos a ver qué más le podemos encontrar. Guadalajara se enfrenta a Santos, entonces había dicho Cruz Azul al Puebla. Pumas se enfrentará el día 6, el día 6 del mes que entra. Ah, no, esta es la jornada número 9, perdón. Bueno, entonces en la jornada 8, León contra Monterrey, Mazatlán Necaxa. El día 2, Atlas contra Pachuca, Tigres contra Cruz Azul, el Atlético de San Luis contra Guadalajara y el mismo día Santos contra Pumas. Y bueno, esto es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y vámonos entonces a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y probablemente en el mundo. Los partidos del día de hoy, estos son los resultados. Burnley le ganó 1-0 al Tottenham, el Crystal Palace le gana 4-1 al Watford, el Liverpool goleó 6-0 al Leeds United y el día de ayer, bueno, no, sí, los días, los partidos del domingo, vamos a ver, vamos a empezar con los del sábado pasado que son de la jornada número 26. West Ham y Newcastle empataron 1-1, Southampton le ganó 2-0 al Everton, Liverpool le gana 3-1 a Norwich, el Chelsea le ganó 1-0 al Crystal Palace, Burnley le gana 3-0 a Brighton, el Watford le ganó 1-0 a Aston Villa, Arsenal le gana 2-1 a Brentford, el Tottenham le ganó 3-2 al Manchester City y tuve que tragarme mi orgullo hoy que me dijo el Pranav que su equipo le ganó al Manchester City, obviamente al mío, y bueno, estaba bastante sonriente. El día domingo Manchester United le ganó 4-2 al Leeds United y Wolves le gana 2-1 al Leicester. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Manchester City está primero con 63 puntos, Liverpool ya cerró la brecha, tiene 60 en segundo, Chelsea tiene 50, Manchester United tiene 46, West Ham tiene 42, Arsenal tiene 42, Wolves está en séptimo lugar con 40 puntos, Tottenham tiene 39, Brighton 33, Southampton tiene 32, Crystal Palace 29, Leicester 27, Aston Villa 27, Brentford 24, Leeds United 23, Everton 22, Newcastle 22. En puestos de descenso está Burnley con 20, Watford tiene 18 y Norwich tiene 17. Y los partidos que se vienen para la jornada 27, pero antes un partido de la jornada 20 que se va a jugar el día de mañana, que es Arsenal contra Wolves. Después la jornada 27 comenzará entonces el viernes con el partido Southampton contra Norwich. El sábado Leeds United se enfrenta a Tottenham, el Brentford se enfrenta a Newcastle, Brighton a Aston Villa, Crystal Palace a Burnley, Manchester United a Watford, Everton al Manchester City. El día 27 West Ham se enfrenta a Wolves y uno que ha sido aplazado que estaba programado para el 27 es Chelsea contra Leicester. Entonces esto es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, y vamos a pasar ahí a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente también en el mundo para los que les gusta más el fútbol español. Y empezó todo el viernes pasado con el partido Elche contra Rayo Vallecano, que ganó Elche 2-1. Villarreal el sábado le ganó 4-1 a Granada, Atlético de Madrid le gana 3-0 a los Osasuna, Getafe y Cádiz empataron 1-1, Real Madrid le gana 3-0 al Alavés, el día domingo el Español y Sevilla empataron 1-1, Barcelona le ganó 4-1 al Valencia, el Real Betis le gana 2-1 al Mallorca, Athletic Club le ganó 4-0 a la Real Sociedad y el lunes por la noche Celta de Vigo le empató 1-1 a Levante. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Real Madrid tiene 57 puntos, Sevilla segundo con 51, Real Betis tiene 46, Barcelona tiene 42, Atlético de Madrid tiene 42, Villarreal tiene 39 en el último puesto de competencia europea, en séptimo lugar está Real Sociedad con 38, Atleti tiene 37, Celta Vigo 32, Osasuna 32, Rayo tiene 31, Valencia tiene 30, Elche 29, Español 29, Getafe 26, Mallorca 26, Granada 24 y en puestos de descenso está el Cádiz con 20, el Alavés con 20 y Levante tiene 15 puntos. Y vamos a la jornada número 26, que comenzará el día viernes con el partido Levante contra Elche, después el día sábado Mallorca contra Valencia, Getafe contra Alavés, Rayo Vallecano contra Real Madrid, el Atlético de Madrid contra el Celta de Vigo, el domingo Villarreal contra el Español, Sevilla contra Real Betis, Real Sociedad contra el Osasuna, el Barcelona contra el Athletic Club y el lunes por la noche Granada contra Cádiz. Eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Ahí vamos a pasar a Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 25, que comenzó el viernes pasado con el partido Lille contra Metz. Quedaron 0-0. Después el día sábado, Lyon y Lens empataron 1-1. Nantes le gana 3-1 al PSG. Eso es bastante raro. El domingo, Niza le ganó 1-0 al Angers. El Stade Rennais le gana 4-1 a Troyes. El Strasbourgo y Saint-Étienne empataron 2-2. Brest empató 1-1 con Reims. Montpellier le gana 1-0 al Lorient. El Gironda y Mónaco empataron 1-1. Y el Clermont le ganó 2-0 a Marseille. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el PSG tiene 59, Marseille 46, Niza 45, el Strasbourg 42, Tarrené tiene 40, el Mónaco tiene 38, Nantes 38, Lyon 38, Montpellier 37, Lens 37, Lille 36, Brest 32, Angers tiene 29, Reims 28, Clermont tiene 27, Saint-Étienne 22, Troyes tiene 21, en puestos de descenso está Lorient con 21, Metz con 21 y Gironda con 21. O sea que los cuatro últimos puestos tienen 21 puntos y el 16º, Saint-Étienne, que será el quinto de abajo para arriba, tiene 22. O sea que ahí está bastante concentrada la pelea para ver quién desciende y quién no. Entonces la jornada 26 comenzará el día viernes con el partido Montpellier contra Stade Rennais. Pues el sábado el Strasbourgo se enfrenta al Niza, el PSG contra el Saint-Étienne, el día domingo Mónaco contra Reims, Angers contra Lens, el Brest contra Lorient, el Clermont contra Gironda, Metz contra el Nantes, el Troyes contra Marseille y Lyon contra Lille. Esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 23 y estos son los resultados, comenzando el viernes pasado con el partido Mainz contra Bayer Leverkusen, que ganó Mainz 3-2. Pues el sábado Hoffenheim le gana 2-1 al Wolfsburgo, el Stuttgart empató 1-1 con el Bochum, Friburgo le gana 2-1 al Augsburgo, Armenia Bielefeld le gana 1-0 al Unión Berlín, Colonia le ganó 1-0 al Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen el domingo le gana 4-1 al Greuther Fürth, Borussia Dortmund le ganó 6-0 al Borussia Mönchengladbach y Leipzig le gana 6-1 al Hertha de Berlín. con un jugador expulsado del Hertha. Después la tabla se ve de la siguiente forma: Bayern München tiene 55 puntos, Borussia Dortmund tiene 49, Bayer Leverkusen tiene 41. Después está Leipzig con 37, Hoffenheim tiene 47, Friburgo tiene 37, y esos son todos los puestos de competencia europea. Después está Colonia con 35, Mainz tiene 34, Unión Berlín 34, Eintracht Frankfurt 31, Bochum 29, Wolfsburgo tiene 27, Borussia tiene 26, Armenia tiene 25, Hertha tiene 23. En puestos de descenso está Augsburgo con 22, Stuttgart con 19 y Grutherford con 13 puntos. Y la jornada 24 entonces comenzará el viernes con el partido Hoffenheim contra el Stuttgart. Después se viene el día sábado Bayer Leverkusen contra Arminia Bielefeld, Borussia Mönchengladbach contra Wolfsburgo, Friburgo contra el Hertha Berlín, el Grutherford contra el Colonia, Unión Berlín contra Mainz, el Eintracht Frankfurt contra el Bayern München. El día domingo, Bochum contra Leipzig, Augsburgo contra Borussia Dortmund. Y esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar al calcio italiano, la Serie A, donde los resultados de la jornada 26 comenzaron el viernes pasado con el partido, el derbi de Turín, Juventus contra la Torino, 1-1 quedaron. El día sábado Sampdoria le gana 2-0 al Empoli, el Verona y Roma empataron 2-2, el AC Milan y Salernitana 2-2, el domingo el Fiore le gana 1-0 a Atlanta, Venezia y Genova empataron 1-1, Sassuolo le gana 2-0 al Inter, el Udinese y Lazio le empataron 1-1, Cagliari y Napoli empataron 1-1 el lunes por la noche, y igual Bologna le gana 2-1 al Spezia. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el AC Milan está primero con 56, Inter segundo con 54, lo pasó el AC Milan gracias a, bueno, lo pasó entre comillas porque estaba adelante un punto, ahora ya tiene dos puntos adelante. El Inter tiene 54, Napoli tiene 54, la Juve está en cuarto lugar, tiene 47 puntos, Atalanta tiene 44, Lazio tiene 43, esos son todos los puestos de competencia europea, la Fiore tiene 42, Roma 41, Verona 37, Torino 33, Sassuolo 33, Empoli 31, Bologna 31, Sampdoria 26, Spezia 26, Udinese tiene 25, Venezia 22, Cagliari está en puestos de descenso con 22, Génova 16 y Salernitana tiene 14 puntos. Los partidos de la jornada número 27 comenzarán entonces el día viernes con dos partidos: AC Milan contra Udinese y Génova contra el Inter. El sábado, Salernitana contra Bolonia, Empoli contra la Juve, Sassuolo contra la Fiore. El día domingo, Torino contra Cagliari, Verona contra Venezia, Spezia contra Roma, la Lazio contra Napoli y el lunes por la noche Atalanta contra Sampdoria. Y eso es todo por la Serie A, el calcio italiano. De ahí vamos a pasar a la Champions League. En los partidos que se jugaron el día de hoy, sí tuvimos Champions hoy y ayer. El Atlético de Madrid y Manchester United empataron 1-1, Benfica y Ajax empataron 2-2, el día de ayer entonces el Chelsea le ganó 2-0 al Lille y Villarreal y Juve empataron 1-1, entonces se está poniendo buena la cosa. Los demás partidos de la jornada número 6 serán o sea, aquí dice que hasta bueno, esos son los partidos hasta ahorita. Los de octavo de final entonces continuarán el día 8 y 9 con estos partidos: Bayern München contra Salzburgo, Liverpool contra el Inter. El día 9, Manchester City contra el Sporting y el Real Madrid contra el PSG. El día 15, el Ajax contra Benfica, el Manchester United contra el Atlético de Madrid. Y el día 16, Juventus contra Villarreal y Lille contra el Chelsea.

8:38 PM y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y seguimos esta noche con un poco de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos. Bueno, les iba a hablar de los partidos del Mundial, aunque no hay partidos hasta el 17 de este mes. No, perdón, del mes que viene. Sí. Entonces, hasta marzo no va a haber partidos. El 17 son en Australia y Oceanía. Las eliminatorias: Islas Cook contra Islas Salomón, Tahití contra Vanuatu. El día 18, Nueva Caledonia contra Fiji y Papúa Nueva Guinea contra Nueva Zelanda. El día 20, Islas Cook contra Tahití. Después, la segunda jornada para ellos será el día 20 también, Islas Salomón contra Vanuatu. En Nueva Zelanda, el 21 contra Fiji, y también el 21 Papúa Nueva Guinea contra Nueva Caledonia. Después se vienen en Asia nada más: Australia contra Japón el día 24, todos estos son del día 24, China contra Arabia Saudí, Corea del Sur contra Irán, Irak contra Emiratos Árabes Unidos, Líbano contra Siria y Vietnam contra Omán. Después vámonos a Europa, donde hay unas semifinales que darán llaves a van a quedar 6 equipos que van a pelear por 3 lugares, me parece que son los que quedaron más abajo en sus tablas, o segundos lugares si no les alcanzó la puntuación. Una de estas semifinales es Escocia contra Ucrania, Gales contra Austria, Italia contra Macedonia del Norte, otra es Portugal contra Turquía, otra Rusia contra Polonia y otra Suecia contra República Checa. Y el ganador de Gales contra Austria se enfrentará al ganador de Escocia contra Ucrania en un partido final por un puesto. Después, el resultado de Rusia contra Polonia, el ganador se enfrentará al ganador de Suecia contra República Checa. Y en la otra llave, Portugal se enfrenta a Turquía, el ganador de ahí se enfrentará al ganador entre Italia y Macedonia del Norte. Entonces, pues ya lo saben, esa es la forma en que Europa se tuvo que distribuir pues la falta de boletos, gracias a Qatar y a que necesitan más boletos por allá. El resto de los partidos de la Copa del Mundo para la CONCACAF, por ejemplo, el día 24 será Costa Rica contra Canadá, Jamaica contra El Salvador, México contra Estados Unidos el día 24 de marzo, Panamá contra Honduras. El día 24 también, la jornada 17 de CONMEBOL tendrá los partidos Argentina contra Venezuela, Brasil contra Chile, Colombia contra Bolivia, Paraguay contra Ecuador y Uruguay contra Perú. Entonces, estaba hablando con un amigo de Colombia y obviamente el tema de Colombia está presente porque llevan 7 partidos sin ganar. Y no nada más 7 partidos sin anotar un gol. En esos partidos, en los últimos 4 los han perdido. Entonces, yo pensé que le darían cuello a Reinaldo Rueda, que es el entrenador de Colombia, pero parece que la Federación de Colombia dijo: bueno, pues está bien, hemos bajado de un puesto de clasificación a estar fuera del Mundial ahorita, y ya nada más quedan 3 partidos o 2 partidos para ellos, pero están bien. Entonces, si la dirección de esa federativa piensa que está bien, pues está bien. Pero lo más chistoso es que no han metido un solo gol. Es la peor racha en la historia de Colombia. O sea, nadie dice que sea un mal entrenador esta persona, y por lo visto presentó un super reporte a la federación donde hablaba de los errores que se tuvieron en la marcación, me imagino, de algunos goles que no les dieron, o simplemente no sé, parece ser que o es falla de definición, o es simplemente mala suerte, o es que les han quitado goles, pero todo eso ha contribuido a que Colombia hoy por hoy esté fuera del mundial y que se le vea fea, bueno, la clasificación. Ahorita Brasil ya está clasificado, tiene 39, Argentina tiene 35, Ecuador está a un puntito de clasificar, tiene 25 puntos. Quedan dos partidos para ellos. Entonces Brasil y Argentina son los únicos que tienen tres partidos todavía, pero uno de ellos es entre ellos dos, y obviamente están invictos, o sea, ya clasificados, ya no importa tanto para ellos ganar o empatar, pero me imagino que sí importa quedar invictos y quedar con el primer lugar. Ecuador, como dije, tiene 25, Uruguay está en cuarto lugar, que es el último lugar directo al mundial, tiene 22 puntos. Y en quinto, en la frontera del último equipo que podría ir al mundial, está Perú con 21 puntos. Y es que podría ir si clasifican a base de un repechaje contra otra federación. Pero generalmente ganan sus repechajes. O sea que yo contaría que el quinto lugar de la Conmebol estaría en el mundial. Los que quedarían ahorita fuera son Chile con 19 puntos en el sexto lugar, Colombia tiene 17 puntos, Bolivia 15, y ya eliminados está Paraguay con 13 y Venezuela con 10. Pero ¿qué es lo que va a pasar con Bolivia y Colombia? Entonces se enfrentan en el primer partido, que es a muerte para los dos, si tienen alguna esperanza. Bolivia realmente casi no tiene nada de esperanza, porque tendrían todos los equipos que están inmediatamente arriba de ellos, los primeros tres, tendrían que perder sus dos partidos y ellos tendrían que golear para poder estar al nivel de goleo que está Perú, que ahorita tiene menos 4, ellos sí están menos 12. Entonces tendrían que golear, tendrían que ganar sus dos partidos, tendrían que obviamente tener mucha suerte para que ninguno de los tres, ni Chile, ni Perú, ni Colombia ganara. Pero bueno, por eso yo los cuento un poco afuera, porque Colombia es el que podría ganar sus últimos dos partidos y todavía estar en el mundial, y todavía podría ser hasta directo. ¿Cómo funcionaría eso? Pues tienen que ganar sus dos partidos sí o sí. Entonces eso les daría 23 puntos. Después tendrían que esperar que Uruguay pierda un partido y empate otro partido, pero específicamente los que le conviene, porque Uruguay tiene que empatar con Perú, sí, o sea, no puede perder el partido que tiene con Perú, que es el siguiente, porque tampoco le conviene a Colombia que gane Perú. Entonces sería empatar ese partido, que pondría a Uruguay 23 y a Perú con 22, ellos tendrían ya 20 de haber ganado su partido. Chile tendría que perder con Brasil uno de sus dos partidos, si no es que los dos, pero me parece que se enfrenta también a Uruguay. Entonces ahí es donde Chile ganaría contra Uruguay y se pondría con 22 puntos, ya con todos los puntos contados, y Uruguay se quedaría en 23. Perú estaría con 22, obviamente tendría que perder el último de sus partidos y quedarse en 22, y con eso, con todo eso que ya les dije, Colombia empataría en puntos a Uruguay, y pues básicamente gracias a que ganarían sus dos partidos, tendrían que ver la diferencia de goles, porque ahorita está Uruguay menos 3 y ellos están menos 3, pero Uruguay ha anotado más goles. Entonces con sus dos victorias tendrían que anotar un buen, bueno, más goles que Uruguay nada más. O sea, si Uruguay empata uno y pierde el otro, pues realmente no es que vaya a ganar en el goleo. Entonces Colombia, con que gane sus dos partidos, digámoslo así, estaría por encima de Uruguay. Y estaría pesado, pero se puede hacer. Ya los demás, pues ya les dije que es una combinación entre qué es lo que va a pasar en el partido entre Perú y Chile y entre el partido de Colombia contra Bolivia. O sea, obviamente el primero es decisivo, porque puede dejar en la calle a varios de estos equipos. Vamos a ver cómo se da para ellos. Dije que en el primer partido se enfrentaba Uruguay y Perú, perdón. Entonces el primer partido este entre Uruguay y Perú y el de Colombia contra Bolivia. Chile se enfrenta a Brasil, o sea que no creo que le vaya a ganar a Brasil. Quién sabe, pero he visto cosas más raras, pero bueno. Entonces de ahí vamos a pasar a las Olimpiadas, como les había dicho. Y hemos estado viendo un programa muy bueno sobre los patinadores sobre hielo, que habla de una pareja rusa. Bueno, habla en general del deporte, del patinaje artístico sobre hielo de los rusos, que ellos controlan básicamente la medalla de oro desde hace muchas olimpiadas. Tienen a los mejores patinadores en estas competencias de parejas, y hablaba de una pareja que básicamente la mujer había estado con otro compañero ruso que la maltrataba, la golpeaba, y en uno de los accidentes más tremendos, en una cortada en la cabeza gracias a un spinning que, bueno, le dio el compañero con parte del cuchillo o la cuchilla del patín en la cabeza, se la abrió, y la persona esta tuvo que ir al hospital. Estuvo en el hospital un par de días, no podía hablar, tuvo que aprender a hablar, después tuvo que otra vez comenzar a caminar como si no supiera, como si no pudiera, y después regresar a competir. Y bueno, bastante interesante toda la historia de cómo este fue en los Juegos Mundiales de aquí de Salt Lake en el 2002, o sea que nosotros lo vimos en directo cuando se enfrentaron la pareja canadiense contra la pareja rusa. Pues ya las dos parejas tenían bastante historia, simplemente los dos habían luchado bastante por estar donde estaban, y después hubo controversia porque parece que le robaron la medalla de oro a los canadienses, que se lo merecían, y que parecía que habían derrotado a los rusos antes de que los jueces, no sé qué hicieron, no sé si recibieron favores, pero el hecho fue de que le dieron la medalla de oro a los patinadores rusos. Entonces, bueno, así es como estuvo esto de lo que pasó en el 2002. Entonces estamos interesados en el patinaje artístico más que en otros eventos de los Juegos Olímpicos. Pero bueno, obviamente aquí se pasa más lo que hace Estados Unidos. Les conviene pasar qué tipo de resultados fueron objetivamente buenos para ellos. Sobre todo cuando ganan la medalla de oro, ¿no? Entonces no tuvieron muchas esta vez. Estados Unidos tuvo 8 de oro, 10 de plata y 7 de bronce. China tuvo 9 de oro, 4 de plata y 2 de bronce. Alemania tuvo 12 de oro, 10 de plata y 5 de bronce. Y Noruega tuvo 37, tuvo 16 de oro, que es el doble que Estados Unidos. Igual las medallas de plata tuvo 8. Y 13 de bronce, o sea que tuvieron 37. El segundo lugar lo tuvo Alemania con 27. Y el tercero, China, con 15. Entonces, la verdad es que está fuerte la competencia. Estados Unidos tuvo 25 nada más. O sea, 25 es respetable. Y me imagino que en la tabla que aparece aquí en Estados Unidos, ellos están en el tercer lugar por la cantidad de medallas, ¿no? Obviamente cuando es así, a ellos les conviene salir en el tercer lugar, no detrás de China. Pero bueno, entonces muchas cosas, muchas emociones son las que se vivieron, y pues ese es el final de los deportes de invierno, por lo menos hasta la siguiente edición, que ya sabremos dónde será. Obviamente estos juegos fueron del 4 al 20 de febrero de este año, y me imagino que la próxima edición será hasta Milán en el 2026, serán en la ciudad de Milán y Cortina d'Ampezzo, que tendrán un co-host, como les gusta hacerlo ahora, las dos ciudades allá en Italia. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo deporte. No le cambie. De la noche con 57 minutos, y bueno, les estaba diciendo de Beijing, y les había dicho que Carrillo, Donovan Carrillo, había quedado entre los primeros 20, pero eso fue después del programa corto, estaba en el lugar número 19, y después al final quedó en el lugar número 22 después del programa largo, y bueno, obviamente es todavía una buena participación, fue la mejor mexicana, hubo 3 mexicanos y una mexicana que compitieron en diferentes eventos. Una fue en el Slogan, en el esquí pues de velocidad, ¿no? Los otros dos fueron uno de distancia, me parece, o dos de distancia, no sé quiénes estuvieron en el de distancia o quiénes estuvieron los dos en el de rapidez con el esquí. Pero los ganadores de las medallas en el patinaje artístico dice que estuvo muy muy feroz. O sea, dice que la competencia es uno de los que se más se disfrutan desde que se comenzaron los Juegos de Invierno en 1908 en Londres. Y realmente dicen que fue una competencia bastante dura esta vez. Obviamente un pequeño error y estás fuera de cualquier tipo de medalla. Y me parece ser que el que ganó el oro se llama Hanshu Yusuru. Bueno, según yo, Nathan Chen es el que ganó el oro. Y me imagino que entonces Hanshu Yusuru quedó fuera del oro gracias a algo que pasó al último. Me imagino que algún tipo de error. Él había ganado el oro en las últimas dos instancias, en Sochi en el 2014 y en Pyeongchang en el 2018. Pero bueno, no pudo esta vez. Parece ser que Nathan Chen fue el que ganó la medalla de oro de Estados Unidos. Y la plata fue para Uno Soma de Japón. Después en las mujeres, en las parejas, Alina Sagitova y... No. Ah, ok. Alina Sagitova y Eugenia Medvedeva ganaron el oro, primero Alina y plata Eugenia. Eso en el Pyeongchang. Pero esta vez entonces tuvieron a Anna Shcherbakova, que fue la que ganó el oro, y Alexandra Trusova. Entonces bueno, el punto es que ya se acabó y tendremos que ver cuándo regresan en 4 años más, cuando esté en Milán. Lástima que México haya tenido una baja representación de atletas, pero pues obviamente no tenemos dónde practicar estos deportes en ningún lugar en México que no sea artificialmente creado. Entonces, bueno, vamos a pasar de la historia triste de la participación de México, que no tuvo ninguna medalla, obviamente, y quedó en el número 120 y tantos todos los países que compitieron. Y vámonos entonces a la NFL, donde parece que pues están los quarterbacks buscando alguna diferencia en sus contratos para quedarse con sus equipos. Tres de ellos son Carson Wentz, también está Russell Wilson y Baker Mayfield con los Browns. Obviamente Wentz está con los Indianapolis Colts y está con los Seahawks, Russell Wilson. Entonces parece ser que se van a poner a analizar su situación, porque hay varias posibilidades de que salgan de los equipos. Hay jugadores que se han jubilado en Pittsburgh, obviamente Roethlisberger, y en Tampa Bay Tom Brady. Entonces, pues se abren espacios para ver qué es lo que va a pasar. Obviamente hay lugares que la competencia está más cañona. Por ejemplo, en Buffalo está Josh Allen y Mitchell Trubisky, que antes estaba en Chicago de principal, o sea, del quarterback inicial. Y pues ahora están compitiendo por el mismo trabajo en Buffalo, aunque pues todos sabemos que Josh Allen es muy difícil que lo bajen de ahí, de su puesto número uno. Pero bueno, hay jugadores, por ejemplo, como Aaron Rodgers, que podría cambiar equipo y se podría ir a algún lugar a la este, a algún equipo de la conferencia americana, donde podría ser no sé, bien recibido. Probablemente hasta en San Francisco podría terminar, si es que Jimmy Garoppolo no sigue con los 49ers. Obviamente, una vez que el quarterback decide que no va a estar en un equipo, va a ser mucho más fácil decir, bueno, Russell Wilson va a estar disponible para otro equipo en otro lugar que no sean los Seahawks. Entonces va a empezar la cadenita de equipos que tratan de reemplazar a sus quarterbacks. Hay muchas preguntas, por ejemplo, Kirk Cousins, ¿qué va a pasar con Derek Carr en Las Vegas? Muchos jugadores que van a tener que... Baker Mayfield con los Browns. No se sabe qué es lo que va a pasar el año que viene. Pero... ¿quién sabe? O sea, los Browns puede ser que le pongan la etiqueta de jugador franquicia a Mayfield, para que juegue un quinto año bajo un contrato reducido en el salario. Entonces eso puede ser que aguante... no sabemos qué tanto le vayan a pagar por esa etiqueta. Vale bastantes millones de dólares cuando son de quarterback, cuando estás hablando de quarterback. Pero obviamente lo podrían manejar de una mejor forma en los Browns, si es que todavía quieren tener a Baker Mayfield con ellos. Otro equipo que se me hace bastante raro, que siempre estaban pensando en deshacerse de Derek Carr, que tuvo muy buena temporada con los Raiders, pero nunca les llena el ojo. Entonces no sé qué es lo que va a pasar. Y obviamente está el puesto de Dak Prescott, que lo tendrán en consideración si es que uno de estos otros jugadores quarterbacks se hacen disponibles de repente. No sé qué es lo que podría pasar. Yo pienso que nada, porque Jerry Jones pues lo ha mantenido de que siempre será su quarterback, pero podría cambiar eso próximamente. Entonces, hasta la próxima temporada vamos a tener obviamente primero es el draft colegial, y ya podremos tener una mejor idea de qué es lo que va a pasar con los quarterbacks en diferentes equipos en la NBA. Vamos a pasar entonces ahí a la NBA, el básquetbol de primer nivel aquí en Estados Unidos. Y obviamente ya se jugó el juego de estrellas. Para los que pudieron ver el partido, obviamente ha de haber sido espectacular. Yo no tuve la posibilidad de verlo, entonces obviamente me hubiera encantado, pero bueno. El punto es que ya se jugó y parece ser que el que salió MVP del juego fue el jugador de los Clippers, de Golden State, de los Warriors. Y obviamente no va a salir. LeBron Game Winning. Parece ser que LeBron James anotó la canasta para ganar. Pero sabemos que varios jugadores tuvieron la forma de... Parece que iban 161 a 160 con LeBron teniendo el balón en los últimos 13 segundos y anotando a distancia para anotar la última canasta y poner el marcador final 160-163, que es bastante alto. Realmente es espectacular que anoten tantos puntos. Curry fue el MVP entonces del partido, y él jugó con LeBron en el mismo equipo, entonces me imagino que se ayudó de la cantidad de puntos que puede anotar este jugador extraordinario que es LeBron James. Como les dije, entonces el equipo LeBron ganó al equipo Durant, y con esto pues los que anotaron más puntos, Devin Booker tuvo 20 puntos, perdón, este de ser los rebotes y las asistencias, porque Stephen Curry tuvo 50 puntos, 50 rebotes y 2 asistencias. O sea que pues obviamente necesita ganar el MVP con este tipo de actuaciones. Realmente se me hace increíble. Anotaron en cada quarter, bueno, no en cada quarter, pero casi en cada quarter, 40 puntos o más. O sea, 45 puntos en el primer quarter, 49 puntos en el segundo quarter, bueno, la máxima 47 en el primer quarter, la máxima 49 puntos en el segundo quarter, 45 en el tercero y la máxima 25 puntos al final para llevarse el partido. LeBron, obviamente, parece ser que Curry hizo 3 récords, récord de 3 puntos, o sea, de la cantidad de puntos que anotó de 3 canastas de 3, anotó 16 canastas de 3 puntos. Vaya récord que va a mantenerse mucho, mucho tiempo. Las veces que el partido cambió de quién iba ganando, 10 veces y 12 veces estuvieron empatados, entonces ahí lo tienen. Qué partido, ahora sí que ida y de vuelta. Y ya regresando un poco más a lo que fue el día de hoy, los resultados, los equipos normales que juegan el día de hoy, vamos a ver. Perdón, el día de mañana entonces. El día de mañana van a jugar Cavaliers contra Pistons, Celtics contra Nets, los Hawks contra los Bulls a las 8. A las 8 de tiempo este, Grizzlies contra Timberwolves, Suns contra Thunder. A las 10 tiempo este, Warriors contra Trail Blazers, Nuggets contra Kings. Eso es el día de mañana, porque el día de hoy no hay ningún partido programado y no lo he sabido desde el juego de estrellas. Entonces vamos a las posiciones, a las conferencias, a las divisiones. En el este, la división Atlántico, Filadelfia está primero con un récord de 35-23, Boston 34-26, Toronto 32-25, Brooklyn 31-28, y en el fondo están los Knicks. En la división central, Chicago está 38-21, Cleveland 35-23, Milwaukee 36-24, y en el fondo están Indiana y Detroit. En el sureste, la división sureste, Miami está primero con 38-21, Charlotte está 29-31, Atlanta 28-30, y en el fondo están los Wizards y Orlando. En la conferencia del oeste, en la división noroeste, Utah está primero con un récord de 36-22, Denver está segundo 33-25, Minnesota 31-28, Portland 25-34 y Oklahoma 18-40. En la división pacífico, Phoenix está primero con un récord de 48-10, Golden State 42-17, Clippers 30-31, los Lakers 27-31, en el fondo están los Kings de Sacramento. Y en el suroeste, la división suroeste, Memphis está primero con 41-19, Dallas 35-24,